escucho, vamos a volver. Si no, nos fuimos nunca. Estamos acá compartiendo nuestras historias. Yo miro a los presentes, hay de todas las edades, quizá de todos los pensamientos, agrupaciones, pero no nos fuimos nunca, porque los que hemos disfrutado de esa primavera llamada la década, esa década nos dejó una marca que no vamos a cambiar, que no vamos a negociar, que no vamos a olvidar. Nos enseñaron lo que es el respeto por el otro, la dignidad no avasallada, la participación, la consulta, el reconocimiento, la reparación. Y eso está escrito, eso está visible y eso no lo borra nadie, por más que la prensa monopólica hable de otros temas para olvidar los que deben recordarse. Como el pueblo tiene memoria, felizmente. Y además tenemos una juventud maravillosa. Una juventud que ha tomado el compromiso de estar, de participar y de continuar una lucha. Una lucha para que esta democracia, la más larga de nuestra historia, sea eterna. Costó mucha sangre, mucho dolor, mucha lucha. Y eso no hay que olvidarlo, y los jóvenes no lo olvidan. Y uno, desde los años que tiene, la experiencia que tiene, los respeta, los acompaña, los cuida, y les pide seguir caminando esta historia que nos toca ahora, difícil si se quiere, pero no imposible, para seguir construyendo y hacerlo en paz, sin violencias, sin agravios, sino la presidenta, y así la llamamos, dicen de mandato cumplido o como quieran. Aún aquellos que no la quieren dicen la presidenta y después se rectifican. Caló muy hondo. Yo no vengo a hablar de un partido político. Yo vengo a hablar de una realidad, de un pueblo, por la edad que tengo, de un país en el que me tocó vivir permanentes dictaduras cívico-militares. Y la prensa monopólica la misma, pregonando, mintiendo, deformando y no informando. Y los cómplices, y un pueblo que supo salir en el 45 y en muchas fechas más, pero ciertos sectores nada más, el resto, nosotros, indiferentes o acostumbrados, no sé, criados con dictadura, con las marchitas, con el comunicado número uno, y aprendimos de nuestros hijos, con los miedos que teníamos, el desconocimiento que teníamos por no haber hecho nunca nada, los padres de esos hijos militantes de los 70, aprendimos de ellos. El, a conciencia, entregar la vida. Siempre cuento algo que es personal. Hablamos, las abuelas, las madres, decimos, a mí también me pasó lo mismo, yo también aprendí. Era duro, era difícil, porque nadie quería que le pasara lo que se veía que estaba pasando, el secuestro sistemático de personas de cualquier edad, opositoras, de cualquier religión, cualquier condición política, pero molestas. Nadie quería que ese hijo o esa hija no volviera. Y para cuidarlos, les dábamos mensajes que les hacían sonreír porque decían, mamá, lo que me decís nos sirvió, lo que hiciste fue un remiendo, queremos justicia social. Esa era la consigna y la aprendimos los padres. Pero en lo que a mí concierne, lo que más me motivó a aceptar el compromiso de esa hija tan joven, cuando le pedíamos que se fuera porque la iban a matar. Estaban matando a los compañeros, la ciudad de La Plata, ciudad estudiantil, obrera. Y me contesta, no me voy a ir, mi proyecto está acá, y mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida. Pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Y murieron y no ha sido en vano. Fíjense ustedes dónde estamos hoy acá, Consejo Deliberante. Y estamos, ¿quiénes estamos? Luchando por lo mismo, por lo que ellos luchaban y entregaron la vida. Ahora no hay que entregar la vida. No vamos a permitir ninguna vida menos. Y contarles la historia de las abuelas está escrita, hay libros, pueden ver películas. No somos esas heroínas que nos están poniendo en un altar, a mí me tocan, yo seré la Virgen María, porque creen que yo, no sé, el amor quizás se ve en los ojos, el agradecimiento, la compañía, el gesto de hermandad, pero somos mujeres comunes, las madres hacemos eso por los hijos. Ninguna madre, cuando el hijo no vuelve, no lo busca. Y si tiene que buscar un nieto, doble amor, doble lucha. Es cierto, tuvimos peligros. A mí me quisieron matar hace unos años, ya en el 2002. Democracia. Pero alguien de arriba dijo, no, esta señora tiene que seguir. Y con bastón y todo, sigo. Porque ese bastón es porque muchas ya lo usamos. Y es porque nunca nos arrodillamos, ¿eh? Nunca. Y no hay que arrodillarse, hay que seguir con la frente alta porque tenemos la razón. Cuando uno tiene razón y la razón sana, sin ningún tipo de engaño ni tampoco interés, los jóvenes que son puros, como aquellos, no tienen más interés que el bienestar, lo que es bueno para todos. No están buscando un puesto, ni una recomendación, ni un dinero. Están buscando hacer cosas para el bien común, para el bien de todos. Por eso insisto en esta juventud maravillosa que tiene este país, a la que a veces la desprecian quienes les tienen miedo, porque saben que son indomables, no los van a poder dominar, y porque sos de tal afuera y lo echan, la discriminación que estamos viendo desgraciadamente. En la vida hay circunstancias, no hay mal que dure 100 años, y cuando viene un mal hay que lucharlo, como una enfermedad, como un malestar, lucharlo con la entereza de no deprimirse ni bajar los brazos, sino decir que lo que queremos es bueno y es lo mejor y hay que conseguirlo. En este momento, nosotros las abuelas seguimos trabajando como siempre. Tenemos un nuevo gobierno que es un gobierno constitucional y merece el respeto por el voto que tuvieron por las urnas. Acá no hay más que eso y eso hay que respetarlo, respetarlo a ultranza. Fortalecer la democracia con el respeto, pero exigir que todo lo que se hizo no se borre y que en todo caso hagan lo que falta. Porque a uno le cansa decir, con el gobierno anterior basta, están ahora, el que asume una responsabilidad en cualquier orden de la vida, la asume con lo bueno y con lo malo. Y corregir lo malo y continuar con lo bueno es la misión en todo caso, en cualquier orden de la vida. Entonces basta, hay que construir para adelante. Y hay cosas que corregir. Y las cosas se van a corregir siempre que nosotros, que somos el pueblo militante, el pueblo activo, se lo proponga. Y la unidad del pueblo es lo mejor. Cada uno en su lugar. Yo veo diferentes grupos, pero estamos juntos acá. Quizás si se juntan, en algo se diferencian, pero no son enemigos. Por eso tampoco es enemigo el que está en el gobierno. Es una persona a la que se la votó para que responda al soberano. Soberanos somos nosotros. Los que mandamos somos nosotros. Y por eso tienen que escucharnos. Y decirlo, y reiterarlo, y continuarlo. El tema de los medios de comunicación, que ya quedan pocos, de los que queríamos escuchar con agrado. Pero bueno, acá tienen un ejemplo. Tienen esta radio 26 años. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con el canal de televisión? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A pedirle a las autoridades que restablezcan ese canal, les guste o no les guste. Porque hoy nos quitan el canal, mañana nos quitan la radio y pasado nos ponen una mordaza. Y basta, no, estamos a tiempo, insisto, con respeto y en paz. Para hablar con alguien, para pedirle, no hay necesidad de silbarlo. Recién no me gustó, que alguien me venga a saludar y lo abuchen, porque si está acá, quiere estar acá. Y fíjense, insisto en no hablarles de abuelas porque somos mujeres comunes, vamos a seguir luchando, ya muchas no están, nosotros las que quedamos somos muy pocas, pero bueno, mientras tengamos fuerza, una aspirina y adelante, ¿no? Porque así uno dice, puedo caminar. Hay que escuchar los nuevos proyectos que se están presentando de esta nueva gestión de quien fue la presidenta hasta diciembre, que es muy interesante para compartir entre todos, no excluir a nadie, porque de las ideas diversas nace la realidad posible. Nosotros tenemos diálogo con los gobiernos constitucionales desde el primero hasta el actual. Y vamos a pedirle que cumplan con las obligaciones que tiene el Estado. de mantener el trabajo institucional para seguir encontrando a los centenares de nietos que todavía faltan y para encontrar los restos de los miles de desaparecidos en una suma de 30.000, aunque lo pérfido no le guste. Y hay que dar el ejemplo de conducta, el ejemplo de que vamos a respetar y siempre que nos respeten. No es fácil que a las abuelas y a los organismos de derechos humanos el presidente nos conteste que no tiene tiempo para recibirnos, que nos vayamos a tal dirección, una dirección que era la casa nuestra después de todo, era hablar entre nosotros. Pero hubo un encuentro después. Podríamos haber dicho, ahora no vamos. No. No, fuimos, hay que ir. Hay que ir. Es un paso. Siempre que se hace algo, se siembra algo, nace. Por ahí cuesta dar ese paso, cuesta sembrar, pero algo nace. Y es la esperanza. Este pueblo, nuestro pueblo, y uno que anda por el mundo se da cuenta, el pueblo argentino es un pueblo maravilloso, es un pueblo de paz. Fíjense que ningún papá, por hablar del hombre que por ahí es más impulsivo, ninguna mamá, ningún familiar, tomó venganza por mano propia, aún sabiendo dónde están y quiénes son los asesinos de nuestros hijos. Confiamos en la justicia, imperfecta, tardía, pero llega. Hoy hay juicios orales y públicos en todas las provincias de nuestro país. Y se está juzgando y condenando desde las más altas responsabilidades de los genocidas hasta los que menos responsabilidad tuvieron, pero sí la tuvieron. Y por supuesto se está empezando por la parte civil. La complicidad de los civiles. Y no es fácil alimentar esos juicios, no es fácil porque los jueces, si los contamos con los dedos, nos sobran dedos para decir cuáles son los jueces. El resto es una justicia cómplice, acomodaticia. Fíjense que están juzgando a la presidenta, a Cristina, mandato cumplido. Un juez corrupto, un juez que tendría que estar más que nadie quizá rindiendo a la propia justicia que él quiera representar. Sin embargo, se sigue. Hay denuncias en Panamá. Pasan de largo las denuncias. Ahora, claro, todos han tenido cuentas ahí, parece que era una epidemia de llevar el dinero para el bien general a esas cuevas. Y entonces eso es lo que hay que sostener y no hay que olvidar. ¿Quién es quién? Porque nos distraen en la prensa con otros títulos y no los que queremos leer. Entonces, esta cosa del argentino que tiene la viveza de seguir arando, de seguir caminando y hacerlo en paz, es una condición muy, muy buena, porque es como, no será rápido, pero a la larga, la verdad y la justicia triunfan. Nosotros, con esa paciencia, hemos encontrado ya 119 nietos. Y cuando hablan del Premio Nobel de la Paz, que nunca nos lo van a dar porque se lo dieron Obama, hay que ser malo para que te lo den. Nosotros decimos que el premio más grande para nosotros es cada nieto que vamos a encontrar. Y saben que, porque el plan sistemático de robo de bebés que lo implementaron fue para que nunca los encontremos. Cambiaron todo, el nombre, la fecha de nacimiento. Si algunos fueron secuestrados con 2 años, los hicieron como recién nacidos, o sea que por la edad nada. Y fíjense que estas señoras, encontramos la brecha de la sangre, y con un Banco Nacional de Datos Genéticos que es único en el mundo, la duda no existe, es o no es. Ellos, los depredadores, nunca se imaginaron que nosotros íbamos a seguir arando, abriendo, para encontrarlos. Y los encontramos, a veces en situaciones dramáticas, y a veces no tanto, pero con el gran peso de darse cuenta de que ellos, los que dijeron que eran los padres, les mintieron. Y con razón, el castigo y tantas cosas malas, hasta violaciones. Y a nosotros nos preocupaba, y por eso tenemos equipos técnicos diversos, ya las abuelas estamos con una colaboración genial de abogados, de psicólogos, de genetistas, de muchísima gente que trabaja. Los psicólogos, ¿cómo los podíamos cuidar al encontrarlos? Y ahora son ya hombres y mujeres, tienen sus hijos. Estos hijos de los desaparecidos, de los que dieron la vida, están enteros por dentro. Enteros. La herencia de la sangre de papá y mamá la tienen perfectamente en su genética. Tal es así que muchos de ellos están junto a nosotros colaborando. Muchos son profesionales, muchos son políticos. Se han realizado y están luchando por lo mismo que luchaban sus padres, de otra manera, en otro momento, en otro siglo, pero de la misma forma del compromiso. Están con nosotros. Y como ya nosotros somos pocas las abuelas activas, y ya no alcanza el número de abuelas para la comisión directiva que por ley tenemos que tener, con estatutos, todo lo que manda la ley, ya ingresaron a formar parte de nuestra comisión directiva nietos. Y es buenísimo porque es la sangre nueva, la idea renovadora, el aportarnos su sabiduría, sus ideas. Ahora yo les repito siempre, atención, mientras existe una abuela, manda a la abuela. Ahí no hay Lola. Todavía hay abuelas. Y bueno, saber construir, por eso yo les cuento esto para lo que tenemos que hacer entre todos, saber construir con optimismo, con alegría, con confianza en el otro, con optimismo, con fe en uno y en el otro, da resultados. No va a ser ni en un día ni en dos, va a tardar, pero va a llegar, y eso es lo que yo les quiero transmitir, sobre todo a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque también a veces necesitamos impulso. Sirve ser alegre aún con el dolor. Transformar el dolor en lucha sirve, ayuda. Los que conocen la casa de abuelas saben que es un lugar de festejo. Un nacimiento, un casamiento, cualquier cumpleaños, ahí está el mantel, las copas y unas extrañas botellas frías de sidra que estaban esperando que la sacaran de la heladera para el brindis. Porque es bueno vivir sin rencor, El odio no sirve, la venganza menos, la revancha peor. El amor, pero sí, siempre de pie, con la lucha y sin aflojar, ni un día, para nada. Han querido de miles de formas convencernos a las abuelas para que nos callemos, ofreciéndonos encuentros de nuestros nietos, espurios encuentros. Ninguna abuela quiere encontrar un nieto negociando la sangre de su hijo. Yo tendría muchísimas cosas más que decirles, que agradecerles. Ustedes saben que hoy estuve en la escuela y el amor de los niños me hizo flotar. Hoy estoy acá con ustedes, los miro, miro los ojos, nos miramos y me alimento el alma. Yo digo, me voy más joven, me hace muy bien, me ayuda. Me están dando ustedes el calor de la amistad, del acompañamiento. Y eso hace que uno se anime a seguir desafiando, ¿no? Desafiando los años y poniéndolos más bien al servicio de una causa. Por eso insisto, volveremos, pero nunca nos fuimos. Gracias.